en Guatemala. La poeta, comunicadora popular feminista y terapeuta, Ana G. Aupi, ha construido un camino donde el arte y la acción política se entrelazan como herramientas de memoria, de sanación y resistencia. Nacida en Valencia, ella ha vivido en Guatemala y actualmente radica en Cataluña. Su trabajo se mueve entre la poesía, la radio, la escritura y el performance, desde donde aborda temas como el extractivismo, la memoria histórica, la justicia y la construcción de paz. Además, acompaña a personas y comunidades afectadas por conflictos o por el desgaste de los procesos organizativos, integrando el arte como una herramienta de cuidado y transformación. Junto a su colectivo, Las Amigas de Yoli, ha creado una canción dedicada a la lideresa Berta Cáceres, como un acto de memoria, de lucha y resistencia. Escuchemos más sobre su trabajo y reflexiones en una nota de Herbert Reyes desde Guatemala. Me llamo Ana G. Aupi, soy parte del grupo y colectivo Las Amigas de Yoli. Nosotras somos un grupo que hemos sido nacidas en Barcelona. Es un grupo que nace en el contexto de una articulación política de diferentes resistencias vinculadas a América Latina en Barcelona. En un principio surgimos en el marco de unas actividades que se llamaban Tejiendo Resistencias. Ahí tuvimos una actuación Mónica Guiteras y yo, y se nos sumó Muna Macluf. Al principio éramos nosotras tres. Los compañeros de Hijos Barcelona nos invitan al aniversario del golpe para que vayamos las tres juntas. Ahí es nuestro primer bolo y tenemos una recepción muy bonita, y entonces empezamos a conformarnos como grupo. Nuestra primera canción que escribimos, de hecho, es la canción que le escribimos hace 10 años a Berta Cáceres, y de ahí, bueno, años después se suma también Paz Rodríguez. A día de hoy somos tres y nos concebimos como una colectiva política que hace arte, que nos gusta poder hablar y poder expresar nuestros sentires, cómo miramos el mundo desde la música, la poesía, la canción de autora y el rap feminista. Y pues estamos en diferentes espacios, desde espacios de resistencia, desalojos, en actividades de organizaciones sociales o a veces en salas, pero sí consideramos el arte como una parte más de los procesos de lucha de revolucionarios y de defensa del territorio y de aporte de transformación social. Queríamos preguntarte, para Las Amigas de Yoli y para ti, ¿qué significado tiene en esta coyuntura política mundial realizar canciones que reivindican a las personas, a los movimientos sociales, como mencionaste, en Guatemala, hacer esta gira desde Barcelona a Guatemala, acompañar otros procesos? ¿Para ustedes qué significado tiene? Cada una de nosotras, cuatro, ha tenido un vínculo diferente con el territorio mesoamericano, o por vivir aquí, o por tener familia, o por estar sensibilizada con los procesos que ocurren en Mesoamérica. Para nosotras es lo que nos inspira, es los procesos donde generamos vínculos, los lugares en donde hemos hecho trabajo político o donde consideramos que nuestro arte puede tener un lugar. Para nosotras el arte no es una expresión individualista, sola, de algo que se fuma una en su casa, sino es como el intentar recoger el sentir de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y de lo que está ocurriendo en nuestro territorio más cercano o lejano, pero que afecta a la humanidad en su conjunto. Entonces, para nosotras ha sido una inspiración los procesos de resistencia, de defensa del territorio, de memoria, de lucha feminista y transfeminista de los pueblos mesoamericanos. Y quizá también desde ahí nace el deseo de poder transmitir desde nuestro lugar encarnado qué es lo que nosotras pensamos, miramos, soñamos, queremos construir. ¿Y la gira, podría decir? Sí. Sí, la gira para nosotras ha sido un gran abrazo. Porque cuando ocurrió el asesinato de Berta Cáceres, ninguna de todas pensamos que No es que no pensamos que fuera posible, porque son muchas las defensoras del territorio que en Mesoamérica y en muchos otros lugares son asesinadas por defender el bien común y la naturaleza de todos y todas, ¿verdad? Lo que sí es cierto que fue algo muy impactante y que tuvo una gran resonancia. Nosotras desde nuestro espacio sencillo escribimos nuestra primera canción. Nunca imaginamos que esa canción fuera a ir a abrazar al Copín y el Copín la fuera a tomar como una canción que les servía, que podían usar en las marchas, que podían usar en la radio, que, o sea, no pensamos que fuera a tener esa resonancia. Entonces, este viaje 10 años después, donde nosotras cumplimos 10 años como grupo, y se cumple este aniversario tan atroz de la siembra de Berta, para nosotras ha sido un momento de reencontrarnos, ¿no? De las veces que hemos podido chatear, hablar. Incluso algunas compañeras del Copín han venido de visita a Barcelona y hemos logrado hablar, y de hecho había una idea y un deseo de que eso pudiera pasar, que llegáramos a las aldeas del Copín a cantar. Entonces, haber sido invitadas en este contexto es sobre todo un gran honor, un gran respeto, una gran responsabilidad y un abrazo de reconocimiento, ¿no? A mí me decía una señora que les habíamos acompañado, que les habíamos inspirado, y yo le decía, no, ha sido al revés. Los que han inspirado que nosotras creáramos era la lucha que ustedes tenían contra esta empresa Desarrollos Energéticos, defendiendo la comunidad de Río Blanco y el río Guacarque, ¿no? Eso es lo que inspira nuestras ganas de escribir, de pensar mundos posibles, de pensar organizaciones con fuerza y de querer organizarnos y seguir, ¿no? Por ahí va ese sentir. Entonces ha sido un gran abrazo. Berta, pude escuchar de vuestra página el tema Guerra, del álbum Desbordando Caudales. Creo que en esta coyuntura, lo repito, es muy significativa, porque en los dos últimos años hemos podido ver bombardeos en vivo que se ha perpetrado o humanizado el asesinato de las personas en Palestina. Para ustedes, ¿qué buscan exponiendo este tipo de temas en Mesoamérica, en Europa? Este tema nace como un beef a otros raperos. Se llama beef a la contestación poética a un tema que ellos hicieron. Pero sobre todo nace del sentir profundo de cómo en los escenarios de rap europeos, principalmente, pero en concreto en el contexto catalán, se habla muy livianamente y muy fácilmente del uso de las armas, como si hacer eso fuera una cosa sencilla y una tontería. Y es que en el Estado español y en el Reino de España hay una gran desmemoria histórica, está subdesarrollado en memoria histórica. Entonces hay un manejo de lo que implica tomar un arma como si casi fuera un chiste. Entonces este rap en realidad se divide en tres partes y viene a contestar y a decir, por una parte, no es una tontería tomar un arma, hubo quien tuvo que hacerlo, quien decidió hacerlo por un contexto muy concreto, en un momento histórico, en un territorio histórico concreto, también en el Reino de España, ¿no? La segunda parte es, la guerra no se terminó. La guerra no se terminó ni en Guatemala ni en muchísimos territorios, y tampoco de alguna forma en el Reino de España. O sea, la polarización social con el levantamiento de fascismo es altamente preocupante, ¿no? La guerra es muy difícil que termine. Y la tercera parte de la canción es, desde Europa así no. No se puede hacer broma con una cosa así, ¿no? Entonces la canción intenta trasladar un sentir que, por las diferentes trayectorias que hemos tenido las que componemos el grupo, hemos abrazado, un sentir de que las armas en manos masculinas normalmente reproducen esquemas de violencia que atentan contra nuestros cuerpos y que ya no queremos más, ¿no? En ese contexto no estaba dándose el genocidio palestino televisado como en los últimos tiempos, ni estábamos en la coyuntura histórica que tenemos hoy en el 2026. Todo ha cambiado. Esa canción creo que se hizo en el año 2015, más o menos. En el año 2017. Pero sigue estando vigente, ¿no? Que a excepciones muy concretas y momentos coyunturales muy concretos, esa elección no es un juego y desde luego no es una broma, y en un escenario catalán, de jóvenes catalanes en este momento histórico, realmente es hasta ofensivo. La Fiscalía de Barcelona abre por primera vez diligencias penales para investigar las torturas cometidas durante el franquismo en la jefatura de la Policía Nacional en Vía Layetana. Lo hace a raíz de la denuncia de una víctima. Fue detenida en 1977. Es ofensivo para toda la gente que conocemos y para las historias de nuestras propias familias. Entonces es una manera no agresiva, una manera creativa de poner un debate, de entrar en diálogo y sobre todo de hacer clara una posición, que no esperamos ni mucho menos que sea universal, obviamente, pero sí queremos que la nuestra quede presente, ¿no? Y desde ahí fue inscrita. Pues ya me mencionabas que en Intibucá, Honduras, allí en La Esperanza, la tierra de Berta Cáceres, ustedes se sintieron pues acogidas, alegres, contentas. ¿Qué mensaje le mandarías a las mujeres de La Esperanza, a las mujeres de Guatemala, a las mujeres de la región mesoamericana en la experiencia musical, en la experiencia de componer, de facilitar ideas, imágenes, para comprender que también el extractivismo, la violencia de armas, produce pobreza, produce ceguera, produce ignorancia? Yo hablo por mí, pero creo que podría hablar por el resto de compañeras de las amigas de Yoli. Yo creo que el mensaje sería que nos atrevamos a seguir creando. Que todas podemos crear, que todas podemos construir poesía, construir canciones, que todas podemos escribir textos que hablen de la realidad que vivimos, de los puntos de vista que tenemos, y que eso sigue sumando, ¿no? Sigue sumando y que permite estar en los espacios organizativos desde un lugar un poco más humanizado. A veces sufrimos mucho desgaste en los espacios organizativos, ¿no? Entonces el arte viene a acompañarnos, a ayudarnos a agarrar ese flujo, ¿no? Y más bien yo creo que animaríamos a que todas podamos hacerlo y apoyarnos entre nosotras, ¿no? A que la palabra y el ángulo de mirar de todas puede existir, puede sumar, y esa sí es la riqueza, y en concreto a las compañeras de Utopía, a las compañeras del Copín, pues seguro nosotras nos quedamos con el ejemplo de jóvenes tan capaces de organizar en unos volúmenes de logística, de congruencia política, de integrar todas las voces a las personas participantes, las que llegaban desde cerca y las que llegaban desde lejos. Esa capacidad de abrazar y de integrar todas las partes, yo creo que la están haciendo las juventudes del Copín, y es realmente emocionante ver cómo hoy se están construyendo mundos diferentes en el presente, ¿no? Con sus radios libres, con todo el proceso organizativo, la formación. El arte estuvo súper presente en las actividades del décimo aniversario de la siembra de Berta Cáceres. Más bien nos llevamos nosotras el mensaje, ¿no? Como de ellas nos llevamos el mensaje de seguir, de que sigue teniendo sentido crear y construir mundos parecidos a los que queremos habitar, ¿no? Que existen, sobre todo que ya existen en nuestro presente, solo no ocupan las grandes pantallas y los telediarios diarios, ¿no? Pero sí están y están haciendo la diferencia. Entonces más bien nosotras nos llevamos ese mensaje, ¿no? Para poder seguir creando y para poder seguir hablando y para poder seguir compartiendo referencias que nos inspiren a organizarnos donde vivimos o donde habitamos, ¿no? O de donde somos, depende de cada una de nosotras, ¿no? Y poder seguir construyendo apuestas que disrumpan estas políticas genocidas, extractivistas, que vienen a acabar con la vida. Si había algo en Esperanza, en Utopía, estos días del décimo aniversario de la siembra de Berta Cáceres, había vida, había verdad, había justicia, había organización, había reciprocidad, había solidaridad, y todo eso nos lo llevamos como el regalo más tremendo, como el reconocimiento más grande que alguien nos puede hacer. Que lo que una escribió sencillamente en su casa tiene sentido en otro lado y viceversa. A Ana, para concluir, ¿te puedo pedir un favor del libro que nos compartes ahora? ¿Nos puedes leer un poema? Me encantaría. Por favor. Me encantaría. ¿Cuál sería el mejor ahorita para esta entrevista? Yo pensé uno que se llama El agua. ¿Vale? Sí. Abiertas las compuertas de la presa, el cuerpo tiembla y cruje como tierra. Hay que aflojar los muros humanos para que el agua corra de nuevo. La turbina creyó sustituir el pulso, el canto. Brama la lava cocinándose debajo. Y a pie de catarata, con una caída de 500 años, no hay duda que el repello hay que sacarlo con su cemento y sus balazos. Pero que de esos castiquillos, escombros y harapos se hará la casa nueva con su huerta y con su páramo. Y el río correrá con su tiempo y su verano. Y al girar la vista, solo dolerá al recordar los tan avaros, al ver entre nosotras cualquier gesto, cualquier mano, que tuerza el brazo por una y no por el agua y su regazo. Cuidaremos muy mucho no dar pasos atrás, no repetir piedras ni engaños, no ser como ellos, cuidar el agua sola y su paso por el prado, saludando a las niñas y a sus primeros nados. No perdona ni olvida el agua, no lleva cuentas ni reclamos. Disputa la grieta, la rendija, pues en su esencia misma está de nuestro lado. Ahí está. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Agradecemos a Ana G. Aupi por su tiempo, por la valiosa experiencia que nos comparte esta tarde. Quedaron sin mamá. La mató la embestida de otra gran transnacional, otro proyecto hidroeléctrico que importa más que el pueblo, desarrollos energéticos financiados por imperios. Como delincuente se la llevaron durmiendo, sintiendo que el silencio sería otra vez el precio. Hoy el pueblo entero clama verdad y justicia. Río Blanco enfurecido, la memoria sigue viva. Se levantaron las naciones a un solo grito, al menos Berta Cáceres. Y los asueltos pagados por ministerios. No hay represa que contenga los ríos de gente inundando agua zarca. Empresarios asesinos otra vez bajando de su barca, mostrándonos espejos que no reflejan la cara, creyendo que acá nadie recuerda nada. Corre por sus venas la misma sangre. Familias asesinas que 500 años antes desembarcaron a pólvora, su avaricia, su cruz y su corona. Energía verde, desarrollo y fondos, mismas mentiras, mismos escombros, mismas familias, mismo linaje, mismo racismo y chantaje. Hoy tampoco la resistencia está dormida. Somos Río Blanco, el pueblo lenca que camina dando lecciones de que no hay muerte que sepulte el cauce del río que camina en los corazones. Y aunque la metan en la tierra, las aguas subterráneas la pasarán saludando, abrazándola y volviéndola caudal en el cual bañarnos. Cada gota recorrerá toda Mesoamérica repartiendo su legado, y el del pueblo lenca, cada gota contiene memoria, la tomaremos y nos contará su historia. Fuiste valiente, pusiste tu rostro por toda la gente. Un río no se vende, no se contiene, no se detiene. No hay represa que sostenga el dolor de tanta gente. Tesa será quien temerá su suerte. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra. Vos tenés la bala que muere al detonarse. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra. Tengo la palabra que vive al replicarse. Lo pipí del poco man, el enca, el sutufín, el canjobal, el quechí, el quiche, el cachique, mamsín, cachortín, itzá. se llevaron a alguien más, Nelson y Lesbia, muchos cuerpos, muchas vidas, agua, zarca, asesina. Vos sos la que estás en nuestra lista. Y si acaso amenazan con volver, beberemos su agua, ahí está su poder, conformando todas las partes de la piel de todas las madres que solo querían ser, ser, ser. Gracias.